Bueno, de lo que es el caso se pudo comprobar muchas cosas y por eso nos llevó a la convicción de poder pedir lo que es una condena ejemplificadora. Después también, por otro lado, que se pudo comprobar también serias falencias en lo que es el ámbito no solamente investigativo, al menos de los albores, sino también muchas veces de lo que es la contención en este tipo de delitos. ¿Por qué lo digo? Porque también como funcionario público muchas veces me molesta, por decirlo de alguna manera, tener que ir a Azul, al menos en este año 2 veces, para estar sentado ante el mismo tipo de situaciones, como fue el crimen de Tamara Bravo y como fue ahora el crimen de Graciela Tirador, con un mismo motivo de inicio de esto que siempre está relacionado con la violencia de género. ¿Cuáles son esas falencias concretamente? Porque lo interesante sería que de las falencias se pueda por lo menos mejorar, ¿no? Es que esa es la idea y eso totalmente. Al menos en lo que quedó evidenciado en el juicio, y como siempre digo, el crimen perfecto no existe, lo que existen son malas investigaciones. Puntualmente en este caso se pudo acreditar, o al menos entiendo, esperemos la sentencia que así lo corrobore, ¿no? Que el imputado había sido el autor del homicidio, ¿sí? Sin ningún lugar tipo de duda había sido el autor del homicidio. Esto se pudo llegar por cuestiones netamente de corte pericial, ¿sí? Lo que fue la reproducción del ADN de material hallado, como lo dije en el alegato, en el domicilio del imputado perteneciente a Graciela Tirador. Y nunca pudo el imputado justificar cómo había llegado ese material ahí y, digamos, al menos humildemente, más allá del acto de defensa que ha hecho el distinguido defensor de él, pero decir que plantaron la prueba en ese lugar, al menos a mí me resulta muy poco creíble. En lo que es investigativamente, los errores que se cometieron, quizás al principio no haber sido relevada bien la escena del crimen, también como quedó claro en la audiencia de debate, se entregó una llave que era con la que el homicida cerró la casa y la tiraron a un cantero, que había sido recogida la evidencia por la policía y después, bueno, por una desatención a nivel investigativo, por cita de lo que es el propio Ministerio Público en ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿Barbato ingresó golpeándola a Tirador? yo sostengo que sí, es lo que sostuve. Sostengo que lo dije en el alegato, la señora le abrió la puerta para enfrentarlo, porque ya estaba evidenciando una situación que era insoportable, ¿sí? Más allá de existir prohibiciones de acercamiento, las mismas no eran cumplidas, tenía un hostigamiento continuo, pasaba con la moto, le mandaba esquelas, o sea, cartas por debajo de la puerta, de contenidos impúdicos, amenazas continuas, y yo creo que la señora, y como muchos de los testigos lo dijeron en el debate, se cansó la señora y lo enfrentó. Y bueno, en ese enfrentamiento recibió el ataque feroz, el elemento por ahí con la señora intentó defenderse, le fue sacado y con eso culminó, digamos, de ultimarla. Bueno, y lo que decía en cuanto a lo que son las falencias, a veces hay que trabajar más en conjunto en lo que es en materia de la prevención y erradicación de este tipo de conflictos, darle un tratamiento psicológico tanto a la víctima como al imputado y ya desde el inicio de la investigación. Por ahí lo que yo pude comprobar ahora, que estoy a cargo de todo lo que es el área de violencia de género, que he sido puesto como coordinador por parte del fiscal general, es que además es una conflictividad que se repite, que se reitera continuamente, a veces no están bien articulados los actores o los factores que deberían intervenir. Yo creo y sostengo que el tratamiento y el abordaje psicológico es importantísimo, en esto al menos para intentar de alguna manera tratar de neutralizar las situaciones, ¿sí? Vuelvo a decir, lamentablemente este año he tenido que ir por 2 homicidios, que fue el de Tamara Bravo y el de Graciela Tirador, con un mismo origen que es la violencia de género. Y además, habiendo presenciado las pericias psicológicas que se hablaron, tanto en el caso de Diodato como el de Barbato, por Tamara y por Graciela Tirador, digo, ¿hay algunos perfiles psicológicos de las personas que ultimaron en este caso a sus víctimas por hecho de violencia de género, muy muy parecidos, ¿no? Sí, realmente sí, es más, han sido muy muy clara y muy elocuente las peritos, tanto la psicóloga como las psiquiatras, en referencia del perfil y la modalidad psicológica que tenía cada uno, y realmente en muchos aspectos eran coincidentes. Lo percibió eso. Sí, lo pude percibir y de hecho también eso fue utilizado y, digamos, al momento de pedir el alegato y de mensurar la pena y demás, ha sido utilizado también como un elemento en donde también el perfil psicológico que tiene es el de cosificar a la mujer, el de no considerarlas en una paridad. Entonces, y esto se repite y es coincidente no solamente en los solos casos de homicidio, porque termina en el homicidio, sino que esto ya se puede avisorar y se puede ver en todos los casos donde hay violencia contra la mujer. El caso de Tirador, ¿está encuadrado dentro del femicidio? Acá hay una cuestión. No fue encuadrado dentro de femicidio, sí dentro de lo que es violencia de género. ¿Por qué esto? Porque desde la investigación, cuando se inició al menos, se le hicieron dos imputaciones específicas. Primero, el ensañamiento, la hazaña con que cometió el hecho, y después también se valoró, para agravarlo al homicidio, la relación de convivencia que había existido. Y esa relación de convivencia después, durante la convivencia y después de la convivencia, se gestó en un marco de violencia de género. Entonces, esos fueron los elementos que fueron valorados, independientemente de lo que es el femicidio, ¿no? Ahora, el caso de la Fiscalía de Violencia de Género, que está a cargo, o que coordinás vos, digo, cuando la cosa llega a manos de esta Fiscalía es porque en realidad todos los elementos que hay antes fallaron. Es decir, falló la Comisaría de la Mujer, falló el Tribunal de Familia o la Justicia de Familia, la contención que el Estado debe brindar. En algunos casos sí y en otros casos no. ¿Por qué? Porque, digamos, de los delitos que nosotros recibimos, yo voy a poner dos casos concretos. Si hay una mujer que por primera vez le pegan y que no hubo una instrumentación a nivel estatal, ahí esa causa me entra incipiente y no hubo actuación de otros organismos. Pero, por ejemplo, en el caso de una desobediencia, en donde una mujer ha sido golpeada o amenazada, va al juzgado de familia, va a la comisaría de la mujer, le dicen, bueno, le vamos a dar una provisión de acercamiento a usted, o hasta inclusive un botón antipánico, por decirlo de alguna manera, y después la persona igualmente va al domicilio, la encuentra en la calle, o otra cuestión, ahí se genera una desobediencia, en ese caso yo intervengo. El caso puntual que vos estás diciendo, y que esto sí lo quiero remarcar y lo quiero volver a remarcar, que son los dos homicidios que he tenido, en ese caso sí falló la contención estatal, porque en el primer caso, el de Tamara Bravo, la mujer se murió con la provisión de acercamiento en la cartera, claro, cuando la estaban degollando. Y en el caso de Tirador, la mujer ya también había recurrido a todos los organismos y terminó también fallecida, ¿sí? En el marco de este contexto. Entonces, por ahí, vuelvo a decir, hay que articular un poco más entre los diversos organismos, y esto también incluye al propio Ministerio Público, para evitar, por intermedio de la contención, se llegue a este tipo de resultados. Tal cual. Bueno, le han dado otra causa, que es la causa del puente de la Avenida Sarmiento. ¿En qué situación está esa causa? Bueno, la causa se había iniciado hace tiempo ya, o sea, producto que es lo que es de público y notorio en esa fecha, por una cuestión de decisión de fiscal general, había sido asignada en la Fiscalía 19 del fallecido doctor Arbío, y bueno, y en la actualidad me ha sido asignada a mí. Lo que ya antes la tenía la doctora Beitía, bueno, por cuestiones organizativas, le fue asignada al doctor Arbío, y después de ahí, bueno, conforme el fallecimiento del doctor Arbío, la causa había quedado sin fiscal asignado, y por eso, bueno, ahora el fiscal general ha decidido asignármela. Lo que he hecho, después de un análisis de la causa que me ha llegado la semana pasada, ya hice la imputación formal respecto de quién era el conductor del vehículo, el señor Urcade, por cuestiones, voy a decir, operativas, que soy el único fiscal que hace juicio y demás, la fecha más próxima que tenía, y también estoy estipulando lo que es la feria ahora judicial que hay, para el mes de febrero ya está designada la audiencia para tomarle declaración indagatoria al señor Cade en orden al delito de homicidio agravado, culposo, ¿no? Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Y lo que sí ordené es la extracción de copias por separado para investigar, al menos si hay algún tipo de accionar ilícito por parte de las otras personas que han sido mencionadas en el marco de la causa, ya lo que sea toda la cuestión de montar el delimitador, el contralor del delimitador y otras cuestiones que también por lo menos prima facie merecen ser investigadas, sin que esto implique que haya algún tipo de responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad que ya tengo acreditada es la del conductor del vehículo. ¿A quién se menciona en la causa? ¿Funcionarios municipales? ¿A la empresa que hay empresas constructoras? Por eso le digo, todos los que han estado involucrados en su momento o mencionados al menos en la causa que se vino investigando hasta ahora, corresponde al menos que haya una actuación por separado, que de la Fiscalía se haga un análisis serio respecto de eso, de los peritajes que se hicieron, y en caso que hubiera alguna eventual responsabilidad, actuar en consecuencia o no, pero que eso quede bien aclarado y en especial también para lo que es la transparencia de lo que es la investigación judicial. El único imputado por ahora es el conductor. Es el conductor de la camioneta, quien, bueno, golpeó el delimitador y se produjo el deceso de la persona que tenía como acompañante, el señor Con. Bien, ¿esto entra en el marco de la justicia correccional o va a un tribunal criminal? No, lo que es el homicidio culposo por la penalidad que tiene el artículo 84 del Código Penal, interviene la justicia correccional, y en este caso, si no hubiera ninguna materia de excusación ni nada, y la causa siguiera su curso normal, intervendría el juzgado de la Barría a cargo de la doctora Desiata.